cnqradio.com con notas exclusivas. Efectivamente, está por tomar hoy en la sesión de hoy Estado Parlamentario el proyecto de ley que presentamos desde mi bloque, con la idea justamente, primero que nada, de más allá de que cada funcionario defiende su gestión, hace sus esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal de las distintas comunas, tenemos que reconocer que el Estado está superado ante este cambio climático. Tenemos que reconocer que los mecanismos institucionales que tenemos no llegan a tiempo, llegan tarde, no reaccionan en el momento necesario. Entonces, si bien estas son decisiones que hay que tomar en el marco de los poderes ejecutivos, tenemos que ver también qué hay desde el punto de vista de la norma que cambiar para mejorar estas condiciones. Claro. Entonces, este proyecto de ley lo que plantea es una oficina prácticamente de articulación, de coordinación, que tome la experiencia, se llama Oficina de Prevención ante Desastres Naturales o Antrópicos. Antrópicos es un concepto que tiene que ver con la mano del hombre, o sea, que no es solo natural. Claro. En realidad, si nos ponemos a analizar un poquito, la naturaleza no se está comportando así por una cuestión de lotería nomás, sino que tiene que ver también con cosas que la sociedad humana fue realizando y fue alterando el curso de el comportamiento climático, digamos. O sea, que no es que este cambio climático es porque hay un capricho natural, sino porque la naturaleza se defiende de ciertos aspectos, digamos. El agua, en algún lado tiene que ir el agua. O sea, el agua es algo que tiene que correr, y si vos construiste diques de contención para el agua cuando cae, como ocurre con las grandes ciudades, con las torres que bordean los ríos en ciudades costeras, y bueno, y llenaste todo el cemento, no se respetan ni los espacios verdes, ni los llenamos de cemento hasta los espacios públicos, no hay patio, no hay tierra, y bueno, después te ocurre lo que te ocurre, se transforman en ríos. Si vos entubás ríos de llanura como y arroyos, como lo hemos hecho todos en estos últimos 50 años, y bueno, después, ¿qué ocurre? Claro, los consecuencias. Ríos te salen por las cañerías, digamos. Claro. Y tus avenidas se transforman en ríos y tu habitante en víctimas, digamos. Uh-huh. Entonces, por eso la idea es naturales y antrópicos, desastres naturales y antrópicos. Claro. La idea es articular la experiencia de defensa civil junto con las áreas de emergencia y de desastre que tienen la mayoría de las comunas, y incorporar a la sociedad al problema. O sea, incorporar a la sociedad, que la sociedad no sea solo víctima, sino que ponerse a ser protagonista. Y efectivamente, eso que usted decía, el problema es la educación. Hay ejemplos concretos en el mundo de pueblos, estados, sistemas de relación entre el Estado y la sociedad que funcionan mejor que lo que nosotros tenemos. Si nosotros observamos el nivel de convocatoria que está teniendo la solidaridad alrededor del desastre de La Plata y Buenos Aires, uno puede ver que hay masa crítica en la sociedad, hay reserva moral, hay conciencia como para empezar a pensar otra manera de reaccionar. Cuando vos te estás cayendo 300 milímetros de agua, en ese momento que te está cayendo, en esas horas que te está cayendo esa cantidad, esos baldazos de agua, el funcionario y el vecino común se igualan. Claro. O sea, en ese momento el funcionario no hay estructura que lo permita estar por encima del vecino. Claro. Es un vecino más. Entonces necesitamos que la sociedad sepa qué hacer en el momento de la crisis. Necesitamos que el Estado se anticipe, dé las alertas necesarias, que la sociedad, que el pueblo sepa qué hacer, poniendo por delante la vida a las cosas, porque muchos de los casos de muerte tiene que ver con tratar de salvar el auto, con tratar de salvar tal mueble, tal electrodoméstico, y resulta que el agua te llegó al cuello. Sin dudas, es como... Entonces, y después el Estado tiene que salir a reparar junto con la sociedad. Hay unas experiencias, que termino ahí, una mala idea. Estuve observando mucho, mi gente estuvo estudiando mucho el tema de Nicaragua, el tema de Cuba, el tema de las zonas de Centroamérica castigadas permanentemente por huracanes, por tormentas muy fuertes, tropicales, y bueno, lo de Cuba es extraordinario, porque ellos 3, 4, 5 huracanes por año te soportan y no muere nadie. Claro. Eso es importante, digamos, conocer, estudiar y bueno, tratar de construir. Sin dudas, la sociedad ha demostrado, y lo bien lo ha dicho, ha demostrado que ganas de ayudar tiene, ganas de hacer las cosas cuando ocurren este tipo de catástrofes. Es verdad también que hay que educarlos, en general, la educación. ¿Cómo se podría implementar esto? ¿Con clases en las escuelas? ¿Cómo sería? Hay que sumar, por supuesto, al sistema educativo, pero claro, también hay que darse un plan de contingencia a nivel territorial. Uh-huh. O sea, vos tenés que reunirte con los actores sociales. Yo, por ejemplo, estuve en la gestión municipal dos años en el área de presupuesto participativo, y vos tenés, por ejemplo, solo en la ciudad de Corrientes aproximadamente, relevado, aproximadamente 600 actores sociales. Uh-huh. Actores sociales, es decir, organizaciones de la sociedad civil, ya sea ONG, grupo de comisión vecinal, grupo deportivo, grupo de costura. Hay una vida de la sociedad más allá del Estado, y esos actores sociales tienen que ser convocados por el Estado para ir construyendo protocolos de actuación, claro, acordados con la sociedad. Y una vez acordados con esa participación vecinal, hay que poner a pescarle a cada vecino. Si cae agua y dura tanta hora, vos tenés que hacer tal cosa. Claro. O sea, la gente tiene que saber qué hacer si hay un viento muy fuerte, qué medidas tomar si cae mucha agua. Tiene que saber el nivel de altura de su barrio. Tiene que saber hasta cuánto tiempo aguanta su barrio sin que le llegue el agua. Es decir, una vez acordado ese protocolo de actuación entre el Estado y la sociedad, hay que poner a educar desde chiquitos, desde niños, claro, desde el sistema educativo y desde la participación vecinal. Claro. O sea, para mí es una construcción de un tiempo que hay que hacerlo, pero me parece que entre todos tenemos que reconocer que estamos superados por la situación, uh-huh, que nos conmueve muchísimo lo de La Plata y Buenos Aires. Tal vez a ellos les faltó experiencia sobre lo que es una inundación. La población nuestra costeña sabe bien cuando se viene el agua y ya se van corriendo solitos. Claro, claro, claro. O sea, nuestra población tiene más experiencia de cómo se comporta el río, por ejemplo. Claro. Y ya se autoevacúan si el Estado no aparece. Claro. En este caso, La Plata faltó esa experiencia. En el caso de nuestra población, ya la experiencia los ha hecho aprender a la fuerza prácticamente, ¿no? Claro, y entender que las cosas son menos importantes que las personas. Claro. ¿Entendés? Porque, el típico inundado correntino, puesto por Yahoo, que ve que el río se viene, antes que vos le digas los metros que va a crecer, de acuerdo al informe de prefectura, la gente costeña te dice: el río se viene. Claro. Entonces ya va juntando su calcio y ya va buscando un terreno más alto. Claro. Acompañado por el Estado o solos, la gente ya tiene esa experiencia. Bueno, tenemos que aprender de la experiencia del río que tiene nuestra gente. Uh-huh. Los pescadores, los isleños, la población costeña nuestra tienen mucho que enseñarle al conjunto de la población de cómo se comporta el río y cómo se comporta nuestra ciudad con las lluvias fuertes, digamos. Y entonces, totalmente, sacar esa experiencia popular para a su vez reproducirla y educar a toda nuestra gente. Totalmente de acuerdo. Diputada, esto presentó ya el proyecto, ¿cuándo se va a tratar? ¿O está? Y yo espero tener el acompañamiento, porque claro, el mecanismo legislativo puede ser rápido o puede ser... Claro, sí. Depende del apoyo que tenga. Yo espero... Claro. Ahora toma estado parlamentario, va a una comisión, y después esa comisión tiene que dar un espacio favorable, y una vez que tenga espacio favorable llega al recinto y se aprueba, y tenemos media sanción, y después tiene que ir al Senado. Claro, o sea, yo espero acompañamiento, ¿viste? A veces hay y a veces no, depende del resto de los diputados. Ojalá que tenga el acompañamiento necesario, por lo menos insistiremos desde los medios, porque la verdad que es una excelente iniciativa, porque hay una cuestión de que la gente por ahí prioriza sus cosas antes que la vida en general, y termina pareciendo, ¿no? Después las consecuencias. A mí me impresionó mucho el caso del señor que murió ahogado con su perro en el auto. Claro. Un auto, o sea, que esa persona está tratando de sacar el auto del endaval. Claro. En lugar de agarrar y irse. Claro. Y subirse a un árbol, ¿entendés lo que decís? Claro. Entonces, eso tiene que ver con la educación, y bueno, ojalá podamos avanzar con estos temas. Totalmente. Diputada, muchísimas gracias por la nota, ¿no? Hasta luego. Que tenga un buen día. Es la diputada Sonia López, que, bueno, comunista, forma parte del Frente para la Victoria y ha presentado ya el proyecto, como bien dice, esto va a comisión, bueno, si pasa esto, recién va a ver si se puede dar media sanción, después al Senado y así se transformará en ley, si es que tiene el acompañamiento. Entendamos que también en este año, tan político, por ahí pueden haber más roces, pero sin dudas es algo que hoy está a flor de piel por lo que ha pasado en La Plata y que por ahí puede llegar a servir para este acompañamiento que necesita justamente. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.